caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. No somos peligrosos. Estamos en peligro. De La Plata a Plaza de Mayo, 25 y 26 de octubre. Color y alegría siempre. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Caravana de los pibes y las pibas. Con ternura venceremos. Caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Hace tiempo que elegí. Contame cómo te llamás y cuántos años tenés. Me llamo Guadalupe y tengo 11 años. ¿Estás contenta de estar participando de la caravana? Sí. ¿Y a dónde vivís? ¿Sos de Chepibe? Sí. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Eh? ¿Qué es lo que hacen? Jugamos. ¿A qué juegan? A la pelota, hacemos tareas. ¿Y vos cómo te llamás? Aiza. ¿Qué haces, Aiza? ¿Qué te gusta hacer? Jugar. ¿Y cuántos años tenés? 11. ¿Estás contenta de estar acá en la caravana? ¿Estás contenta de estar en la caravana? Sí. ¿Viniste temprano? Sí. ¿Vos qué nos querés contar? ¿Cómo te llamás? Lorelei. ¿Cómo? Lorelei. ¿Lorelei? ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Y qué haces? Nada. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿A qué grado? Tercero. ¿Qué te gusta hacer? En hockey. Me gusta mi deporte preferido, hockey. ¿Y estás en Chepibe? Sí. ¿Qué haces ahí? ¿Estás mucho tiempo? Sí, todos los días llegamos a la mañana, hay turno tarde, turno noche y turno mañana. A la mañana llegamos, tomamos el desayuno, jugamos un ratito, vamos a la cancha, al mediodía comemos y a la tarde llegan, comen y juegan un ratito y a la cuarto y media toman la merienda, a la noche llegan a las 5, toman la merienda, juegan un ratito, a la noche comen la comida y se van y cierran Chepibe, los profes se van a la casa, preparan propuesta para nosotros. ¿Tenés hermanos? Sí, él, que se llama Bautista, tiene 6 años, y uno más chiquitito que se llama Bruno, que tiene 4. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer, además de jugar? La tarea. ¿Qué? La tarea. La tarea, te gusta, sos rarísima. La única persona que conozco que le gusta hacer la tarea. ¿Y en qué materia sos mejor? Matemática. Qué grosa. ¿Estás contenta de estar en la marcha? Sí. Bueno, muchas gracias. Las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social.